Este tema es dedicado a todos los refugiados del planeta Tierra que van en busca de sus sueños para hacerlos realidad. Todo por culpa de la ambición, el egoísmo y el poder de los políticos que gobiernan a la humanidad. Sueños que se desvanecen, sueños sin su realidad, flores que no perfuman, marchitas estarán, lluvia que no moja, en desierto se convertirá. Construye arco iris en la adversidad, y las semillas darán frutos. En bosque tú danzarás, porque en ti está la vida, en tu alma y en libertad. Cántale a una estrella poesías de dignidad, y ella a ti te da luz, sendero donde tus sueños tú realizar. Refugiados del mundo, hermanos de la humanidad. Dedicado a todos los refugiados en busca de un sueño. Dedicado a aquellos que en balsas peligran sus vidas en busca de sus sueños. Dedicados a ellos que son víctimas de las guerras, y a aquellos que venden armas, y a aquellos asesinos que hacen las guerras. Dedicado a ellos, los refugiados, hermanos de la libertad. Construye arco iris en la adversidad, y las semillas darán frutos. Sí, y en bosques tú danzarás, porque en ti está tu alma, en ti tu libertad. Vuela, vuela, hermano, vuela hacia tu dignidad. Vuela, vuela, refugiado, vuela a la humanidad, hermano de los sueños, hermano de los sueños que construyes la libertad, hermano de los sueños, hijos de la humanidad, refugiados, refugiados, hermanos de la humanidad.